y seguramente a la tarde puedas leer y escuchar la entrevista que vamos a hacer ahora, porque ya está aquí en los estudios de Tabú Multimedios nuevamente Gustavo Lari, dirigente social, deportivo, gremial empresario, titular de la agencia de producción, agencia municipal de producción, y por esto lo convocamos específicamente, el segundo candidato a concejal de Fuerza Patria. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto tenerte. Fue una charla muy agradable la que tuvimos hace unas pocas semanas. Y acá en la vera de la veda te queríamos tener una vez más para charlar. Te quiero preguntar, en principio, ya terminando casi la campaña, quedan quizás las horas más intensas, ¿no? De todos modos, ustedes han hecho una campaña muy sobria desde el municipio. Pero contarte, ¿qué experiencia te llevas en esto nuevo que te toca de ser candidato? Que tiene esta novedad también, que es hacer una campaña política, de esa experiencia que te llevas, más allá de que en algún punto, en esta campaña muy sobria que han hecho desde el municipio, lo que han hecho es campaña con lo que ya vienen haciendo, ¿verdad? Sí, más que campaña, Federico fue muy claro también el hecho de seguir gestionando y también profundizar sobre los puntos que uno trabaja a diario, ¿no? Entonces, en el caso mío, en lo que tiene que ver con producción, con clubes, que estuve mucho tiempo en contacto con el equipo que hoy quedó de Sebastián Berizone y Leandro Iribarren. Así que, digamos, recorriendo y estando presente. La experiencia es linda, es grata. Todos me dicen que normalmente son... que tuve suerte, que estos eran 30 días, que normalmente sí. Son 60, 90 días. Sí, con paso, con generales. Eso, y de mucho trajín. Yo la verdad que por ahí no tan acostumbrado a tantas entrevistas, más allá que en la liga eran muchas, pero a tantas entrevistas en tan corto lapso y además de eso, de recorrer tanto... todo junto, ¿no? Así que, pero bien, es una linda experiencia, te permite también tener diálogo con pares y obviamente con instituciones y con pymes y emprendedores, y eso está bueno porque también te nutre, ¿no? En todo sentido. ¿Y con qué te quedas de esa campaña? ¿Cosas que te hayan dicho, que hayas escuchado? Digo, ¿qué te llevas al Consejo Deliberante de todas esas recorridas? Habida cuenta que por el lugar que estás en la lista... Salvo que haya una catástrofe política este domingo, que damos por descontado que no va a pasar, es Bahía Blanca, esperemos que no, pero bueno, vas a ser concejal, vas a estar gestionando desde una banca y seguramente vas a llevar el expertise que ya traes y también este plus, digamos. ¿Qué demandas te llevan los vecinos, los referentes de instituciones, habida cuenta que ya te conocen, tienen una confianza en vos por tu trayectoria y saben que ahora estás para una etapa nueva de concejal, que es distinta a la del funcionario? Y en algún punto se dice que los concejales o que los ámbitos deliberativos, legislativos, ¿no?, son los más democráticos porque están representadas todas las fuerzas y son la caja de resonancia, en este caso, de los vecinos. ¿Cuál es la demanda del vecino o las demandas de los vecinos? Bueno, en primer lugar, mucho apoyo, incluso de gente que de desconocida y incluso de muchos amigos, en esto de no claudicar, de qué bueno el involucrarse para tratar desde adentro tener la posibilidad de, con la experiencia y con la trayectoria, de ejercer algún cambio. Y después los pedidos, digamos, a ver, yo veo dos grandes cosas. En primer lugar, el desgano hacia la política, la falta de entusiasmo de la gente, el descreimiento, y eso es preocupante, pero a su vez es lo que se ha sembrado y por distintos problemas o distintas acciones hemos llegado hasta donde llegamos, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que también veo es, y además comparto, sí, las peleas innecesarias y las discusiones innecesarias, que la gente está muy cansada con el tema de River Boca. Digamos, esto es blanco negro. El grietismo. Exactamente. Sí. Y no tiene sentido. Y varios me lo remarcan, y yo suscribo, y mucho menos en la ciudad. donde compartimos el día a día y nos conocemos todos. Entonces, a ver, ahí te freno, ¿no? Te quiero repreguntar primero por algo que dijiste que tiene que ver con esta apatía que hay de la gente por la política y por diferentes situaciones que nos llevaron hasta acá. Te quiero preguntar en primera instancia si esto hay responsabilidad en la ciudad o si es algo que nos viene más de la tele, de la política nacional y provincial. Y después la grieta también, si no sentís que algunos espacios a veces han utilizado la grieta como forma de construcción política o de llevar votantes a las urnas. Bueno, mira, tratando de ser objetivo, sí. Tratando no siendo objetivo, digamos, para que exista una grieta o para que exista un River tiene que haber un Boca. A ver, esto no es de un espacio o del otro espacio. Entonces, yo creo que esto se construyó en el tiempo, obviamente a nivel nacional, pero como una cascada fue cayendo hacia la provincia y termina salpicando y cayendo hacia el municipio. O sea, me parece una barrabasada que así sea del oficialismo o de la oposición, que tengamos que discutir en base a la destrucción y no a la construcción. O sea, me rehúso a pensar. Obviamente que hay que discutir, ¿eh? Yo no digo que no. Ideas. Claro. Mirá, para mí el peronismo tiene cosas muy interesantes y cosas que por ahí no son tan interesantes. Y lo mismo pasa con el PRO o con la Libertad Avanza y con el Partido Socialista. Si vos buscas, cada uno tiene proyectos para una mejor ciudad, debatibles, mejorables, pero no puede ser que todo lo del peronismo es malo y lo de la Libertad Avanza es bueno, ni viceversa. Entonces, y mucho más en el Pago Chico, donde, vuelvo a repetirte, nos conocemos todos. Yo lo dije ya en mil lugares, pero es, vamos al club, festejamos un cumpleaños con amigos, vamos a la sociedad de fomento, vamos a la escuela, vamos al supermercado, nos encontramos porque somos los mismos ciudadanos. Entonces, si no podemos discutir en una mesa cosas que transformen, y más en este momento de la ciudad que nos necesita más que nunca unidos, hoy nos necesita más que nunca unidos para que lleguen obras, para que se mejore el empleo, para que mejore la situación, para que queden recursos en la ciudad, hoy nos necesitamos más que nunca, y por ahí pelearse por si sos de River o sos de Boca, me parece que no lleva nada. Y eso hace, por lo menos es lo que me transmiten, y muchas veces lo que también siento, que vos terminés cuando se dan esas discusiones, que es siempre sobre lo mismo, vos cambiaste el canal, o ponés una película, o no te dan ganas de ir a votar, o te da lo mismo, y no está bueno. Entonces yo creo que en algún momento se va a llegar a un piso en el donde nos demos cuenta que lo que se necesita es otra cosa, que las discusiones tienen que ser más profundas, que las peleas no tienen que ser peleas, sino que tienen que ser digamos, aperturas para tener una mejor ciudad. Bueno, y en eso creo que, por lo menos de mi lado y del grupo que me acompaña, hay propuestas, hay una trayectoria, y bueno, en el caso mío, con mucha experiencia de lo privado, de los clubes, que es donde tengo el mayor expertise, y además de eso, después haberlo podido gestionar desde el Ejecutivo, que eso ya sabés cómo es el funcionamiento, dónde se traba, dónde no se traba, y creo que te da un plus para que cuando llegas a lo legislativo tengas más claridad para sí. Poder resolverlo. Y realismo, ¿no? Porque a veces hemos visto proyectos legislativos que, como ideas, están muy lindos, pero están un poco divorciados de la realidad de lo que se puede hacer. No, pensaba con esto que me decís de las discusiones. Es como que a veces se mete todo en la misma bolsa, ¿no? El griterío y el contraste de ideas, ¿no? Que cuando son dos cosas muy, muy diferentes. Yo cuando cursaba lógica tenía un profesor que distinguía entre dos tipos de debates, ¿no? Uno en el que cada uno tiene una verdad y busca imponérsela al otro. Y que el auditorio le dé la razón, ¿no? Como si nosotros en este caso vos tenés A, yo tengo B y debatimos no para convencer al otro, sino para que alguien aplauda más a uno, a mí o a vos, ¿no? Y otra que es constructiva en pos de llegar a una verdad sintética, y él siempre tomaba una frase de Platón, que por ahí es muy grande para la política, pero puede ser una guía, dice, debemos aliarnos y luchar juntos en pos de la verdad. Ustedes, digo, los políticos, nuestros representantes, no luchan por la verdad, sino por soluciones, y me parece que eso falta, ¿no? En Bahía no puede haber una solución libertaria, una solución kirchnerista o peronista a la inundación, tiene que haber una solución real a los problemas de la ciudad y con el pensamiento de las personas en la ciudad. De todos modos, yo creo, Gustavo, y contradecime si no crees que es el caso, que la grieta no ha logrado meterse del todo en nuestra ciudad. Digo, uno sabe, ¿no?, que en el Consejo Deliberante, más allá de algún cruce, alguna chicana, se puede dialogar, aunque parece ser que en estas elecciones puede empezar a cambiar esto, ¿no? Se empieza a ver como ese grietismo de lo nacional más en algún candidato. No sé si estás viendo eso o si crees que es más una pose de campaña y que después finalmente esos acuerdos se van a poder lograr en el Consejo. ¿Cómo lo estás viendo? Yo quiero creer y que muchas veces en el fútbol nosotros lo llamábamos como el tribunero, ¿viste? Sí. El que que en el partido de alguna u otra manera siempre la falta la hacía del lado de su tribuna. Sí. Y buscaba y bueno, nada, quiero creer que es eso, porque también sí comparto que en esto de que nos conocemos todos, después sí. en el momento de llegar al Consejo Deliberante, qué sé yo, la discusión es totalmente distinta porque ya va sobre la idea y se puede debatir. De hecho, no hubo tantos conflictos, por lo menos que me haya enterado, claro. con peleas. Creo que las peleas más grandes estuvo entre gente del mismo partido con algunos problemas. Sí, por lo menos, ¿no?, los últimos años, sí. Por eso, entonces, quiero entender que no. Lo que pasa es que tenemos que ser muy respetuosos porque, digamos, el que vota, el que da la decisión de voto, merece un respeto. Digamos, merece que la discusión sea más profunda que simplemente la argumentación sobre lo que hace el otro o la argumentación sobre lo que está mal o de la crítica o de la destrucción. Entonces, lo puede hacer una vez, dos veces. Ahora, si constantemente durante los años tenés la misma forma de pensar, vas a obtener los mismos resultados, en este caso con una contrariedad muy grande, que es un día votó el 80%, un día el 70%, un día el 60%, un día el 50%, un día el 40%, y ya no le importa, prefieren pagar una multa o no ir, que porque no se sienten representados. Sí, sí. Entonces, bueno, me parece que va un poco por ahí, ¿no? Bien, sí, coincido, ¿no? A veces esa efervescencia sirve para movilizar a la gente, pero después con el tiempo y con la no aparición de las soluciones concretas que se propugnan, bueno, esa efervescencia va bajando y se dan situaciones como las que vemos hoy. Te quiero cambiar de tema, te quiero preguntar por algo que me dijiste la otra vez cuando viniste, que me quedó dando vueltas. Vos venís del mundo del scout, para mí es un mundo totalmente desconocido, y una cosa que dijiste que yo no sabía que existía era la existencia del tótem, y vos dijiste, bueno, yo soy Oryx Locuaz, me quedé con eso. Hoy no es tu mejor día porque estás afectado de la garganta, así, bueno, te quiero agradecer por venir igual y compartir esta charla, no te vamos a hacer hablar mucho, Gustavo, pero... sí, perdón, soy Locuaz. Con lo cual no voy a poder no hablar mucho. Bueno, pero hoy se nota, ¿no?, que estás exigido, alguna tos por ahí se filtra, así que hoy está más complicado. Pero contame un poco de esto, ¿cómo se gestó ¿qué es el tótem? Empecemos por ahí. Bueno, ¿Y por qué te tocó ese y quién lo eligió, por sobre todo? Ah, bueno, dentro del movimiento scout, sí, digamos, vos tenés digamos, cada familia de tótem que está en un grupo, tal vez lo hace de una manera distinta porque son ceremonias que tienen un contenido espiritual muy importante, con todos significados, en símbolos, y cada uno lo hace de una manera diferente, ¿no? Porque son ceremonias privadas, íntimas, únicamente de la familia, que ni siquiera vos te enterás que te van a totemnizar ni el día que te van a totemnizar. Es una sorpresa. Cuando decís de la familia, ¿a qué te referís? ¿Familia scout? ¿Familia biológica? La familia de totemnizado. Porque esto es así. Dentro del grupo scout, sí, dentro del grupo scout, hay un grupo que tiene el tótem. El tótem es, te ponen el nombre de un animal sí. que de acuerdo a tus características personales y tu forma de trabajar condice con vos. Uh-huh. Y después te ponen un apellido que es tal vez lo que más representa en tu en tu personalidad, digamos, que más sobresale. Entonces, todos los que ya están totemizados, que es la familia, sí. que son distintos animales, sí. se juntan y dicen, bueno, ¿a quién vamos a totemizar? Bueno, vamos a totemizarlo a Gustavo. Bien. Entonces, los que más conocen a Gustavo, che, mirá, ¿cómo es? Es sobreprotector, es líder, cuida al grupo, es atropellado, va al frente, es terco, todas las cosas, por un lado. Entonces se busca un animal que tenga las características que pueda tener Gustavo. Una vez que detectan al animal, van con el apellido. El apellido, bueno, ¿cuáles son las cualidades de Gustavo? Las que más, no sé, es tímido, es laborioso, es locuaz, es, bueno, cada, digamos, un montón. Y a partir de ahí se elige el apellido. La consigna en nuestra familia: no se repite animal, no se repite apellido. Cada persona tiene su propio animal, no se repite. No se ahí repite va. Animal en nuestra familia, no se repite animal, no se repite apellido. Entonces, una vez que tienen tu nombre y tu apellido, se hace una ceremonia, que es una ceremonia privada, es una ceremonia, digamos, secreta, y vos tendrás, vos un día, de una manera determinada, que ya está escrita, te hacen la totemización, generalmente es en un campamento, y al otro día, a la mañana, cuando amanece el campamento, se te da tu nombre y tu apellido como totemizar, y se desprende tu nombre para siempre dentro de la familia y dentro del movimiento. Entonces, para los scouts, yo ya no soy más Gustavo Lari, yo soy Oris Locuaz. ¿Y eso a qué edad fue tu totemización? Mi totemización ya, después de ser dirigente, generalmente sí. es cuando vos sos dirigente, yo tendría unos 25 años más o menos. Digamos, en un momento 24, avanzado, 25. Digamos, de la actividad de como Boy Scout, no en los inicios, sino que hay todo un recorrido para llegar ahí. Claro, vos como scout en tu preparación tenés cuatro ramas, que son, bueno, ahora cambiaron porque hubo una unificación a nivel país, pero nosotros éramos manada, tropa scout, que hoy es comunidad, Tropa Rider, que hoy es Caminantes, y Rover. Esas son las cuatro etapas, de acuerdo a tu edad, que arrancan en los 10 años hasta los 20, 21 años. A partir de ahí haces tu partida, que es tu finalización, tu egreso, podría decirse, en la universidad. Acá sería tu partida, que pasaste por todas las ramas, y vos podés elegir si tu partida la haces hacia afuera del grupo, una sociedad de fomento, o tu vida personal, o lo que sea, o querés seguir dirigiendo y siendo formador. Entonces, en ese caso, elegís la rama, te recibe el consejo de grupo, que es todos los dirigentes, y empezás a dirigir. Y después de dirigir una serie de años, ahí la familia, que te observa constantemente, que tiene reuniones privadas, que nadie se entera, que nadie sabe, es cuando dicen, che, mira, tenemos que totemizar a Gustavo, a Javier, Fulanito, y ahí empieza todo el tema de la ceremonia. Es todo un mundo del que soy completamente ignorante, me estoy enterando ahora, estas jerarquías, clasificaciones, y una ceremonia, un ritual extraordinario, porque hay parte de un juego, porque dura mucho tiempo. Está muy bueno. No, obviamente que son cosas que no puedo decir, pero... Claro. Me estoy yendo de tema, fabuloso. ¿No? Perdón. No, yo me estoy yendo de tema, me picó la curiosidad. No es la entrevista más habitual a un candidato a un cargo político, pero ¿de dónde surge todo esto? Porque yo tenía una idea de que tenía que ver con, quizá me equivoco, ¿no? Con la iglesia, con la militancia social de la iglesia, con la acción católica, pero esto de un tótem y eso quizá tiene más una referencia a una cultura precolombina, por eso me quiero preguntar. No, Baden Powell, que es el creador del movimiento Scout, que era inglés, cuando estuvo en la India, él utilizaba mucho a los chicos, armándolo en patrulla, en pares, para llevar información, para traer información, y además de eso los preparaba. Y Él vivió mucho tiempo ahí y tomó de ahí un montón de aprendizajes, de mitos, de leyendas, y bueno, podríamos estar hablando todo el día, ¿no? Pero Sí. digamos, a partir de ahí, el chico, por ejemplo, La Manada es el libro de la selva, que nosotros vemos en las películas de dibujitos, Sí. que es Mowgli, donde Sí. está, es un chico criado por lobos. Cuando pierde pelaje, termina, digamos, hace su etapa y pasa a la tropa Scout, que estas ya son las patrullas, donde hay un guía de patrulla, se manejan por pares, donde tienen, no sé, habilidades, donde uno es cocinero, otro es bodeguero. Después pasas a Rider, te lo resumo, ¿no? Pero pasas a Rider, donde empezás a trabajar con empresas, empresas que es, hay asambleas, donde, por ejemplo, no sé, hay que ir a pintar una escuela, entonces cada patrulla Rider. Presenta a la empresa, se vota la empresa, se lleva adelante los materiales y demás. En las seisenas, que son las manadas, los más chiquititos, son colores de patrulla: la seisena roja, la seisena negra, la seisena amarilla. La tropa scout son animales, con gritos de animales, con castores, por ejemplo. Las gloriosas hacia el fin es el lema, cada uno lo elige la patrulla. Los riders son indios, también con el nombre de la tribu. Que los representa, y los Rover son un clan, que son los más grandes, Sí. que su vida ya es de servicio al prójimo, donde trabajan juntos, ya no se dividen en patrullas, y esos que trabajan en servicio, lo que eligen es un patrono que lo representa. Por ejemplo, el clan Rover mío, el patrono es San Francisco Solano, Ajá. y mi grupo es San Francisco de Asís. Bueno, y a partir de ahí es la formación de la persona fundamentada en valores, en servicios, en adiestrar sus propias habilidades, aprender a que se valga por sí mismo, buscar los recursos, lo que más lo caracteriza, arte, música. Sí. Todo un No, mundo está que bueno. veo que no conocía. Yo pensaba que acampaban, armaban una carpa y hacían un fueguito, pero veo que es mucho más No, complejo mucho más profundo. e interesante, porque yo alguna vez he escuchado esto de antes uno hacía la colimba y aprendía orden y disciplina. Alguno por ahí le viene bien. Esto de mandar a todos los jóvenes a hacer la colimba a mí me parece incorrecto, ¿no? Hay gente que está para estudiar, está para otra cosa, ¿no? Pero acá, bueno, hay algo de eso, ¿no? De aprender disciplina, orden, Mira, técnica, habilidades blandas, como se dice. es todo un tema y un debate, porque ahí volvemos al punto, es blanco o negro. No O hay ni sea, blanco ni por eso, negro. No, colimba, sí o claro. no. Y yo te digo, mira, colimba, como estamos acostumbrados a conocerla, no, pero un lugar donde los jóvenes puedan ir y aprender un oficio obligatorio, o un oficio, o que puedan aprender habilidades puntuales, que pueda hacer música, que pueda hacer arte, digamos, y que tengan la posibilidad de poder hacerlo durante un año, donde se tengan que valer por sí mismos y adquieran valores. No, uno piensa en colimba y piensa, si che, lo llevan, hacen campito, van para acá, van para allá. Bueno, pero hay un montón de otras cosas que se pueden aplicar. Seguro. Entonces me parece que, bueno, a mí el movimiento me formó, soy gran parte de lo que soy. Como dirigente, con ideas, con claridad, lo debo a mi familia, que me permitió siempre abierta a lo que yo quiera hacer, y bueno, el grupo Scout que me formó. Bien. Curiosidad. Oryx, lo tuve que googlear. Es una... Es un antílope. Sí, no lo conocía. ¿Por qué sos Oryx? ¿Qué es lo que te caracteriza como Oryx? Bueno, el Oryx, por lo menos en la escritura, el Oryx si, siempre está en manada, es líder. Cuida a su manada, guía, es sobreprotector en algunos casos, y esos son por ahí las cualidades que más tiene en su vivencia dentro de la manada, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de mis cualidades, es la que vieron y bueno, y plantearon ¿Te sentís ese representado? animal. Sí, me siento representado, pero más que yo me sienta A ver. representado, ¿sabes qué? Lo bueno es que la gente piensa en vos. O sea, no es al azar, me emociono, porque no es al azar. Hay un grupo de amigos que te observan, que te aman, que ven tus virtudes, y a veces uno como egoísta puede poner un nombre diciendo, no, pero pará, en realidad, por ejemplo, locuaz. Yo no sé si yo me hubiera puesto locuaz. Claro. Pero la gente que me conoce y bien puesto en el nombre, ellos ven que, por ejemplo, nunca fui de la pelea, pero siempre de la discusión. Y mis amigos me dicen, no lo dejes hablar porque te convence. Entonces, en lo cual ellos lo vieron así, mis hermanos scout, y bueno, y eso es lo emocionante, que alguien mira tus cualidades y te despoja del nombre y te lo pone. Como tu papá y tu mamá, no te preguntaron qué nombre te No, no, gustaría. claro. Ellos te pusieron un nombre y te bautizaron. Bueno, en este Claro. caso es lo mismo. La diferencia, ¿no? Que en este caso este nombre está cargado, ¿no? De un valor, de un significado, a diferencia de los nombres que nosotros usamos, que por el paso del tiempo están gastados. ¿Cómo se siente recibir eso? ¿Lo recibiste como algo, como un vestido o un traje No, hecho a pero medida? terrible. O como son como esas zapatillas nuevas que al No, principio terrible. aprietan Yo y estoy la tenés que hacer orgulloso. andar? Yo estoy orgulloso. Estoy orgulloso. Orgulloso principalmente porque lo pusieron mis amigos, Sí. gente que me conoce. Y además de eso estoy orgulloso porque hay, mira, hay varias, no, vinimos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero hay varias cosas que me marcaron. Por ejemplo, la promesa cuando fui muy chico, la reformulación de mi promesa, la partida, que son ceremonias para mí las más lindas, y la totemización. Yo creo que esas cuatro ceremonias son las más emotivas hasta el llanto de la general, porque participa la gente que te ama, que te conoce en ese momento, y que te da devoluciones en la mística que tiene el movimiento, te da devoluciones profundas. Que no es lo mismo que alguien te diga, che, sino que alguien que te observa, que te acompaña, te dice, che, y bueno, nada, a mí me parece que Y está muy bueno. aparte está esta cuestión, ¿no? Del aprendizaje intergeneracional, que para mí es fundamental, ¿no? A veces uno dice tiene que aprender de los mayores. La realidad es que en nuestra sociedad moderna eso se ha ido perdiendo, ¿no? Digamos, el rol que tenían los abuelos hace 50 años, o los mayores en general. Pero esto, ¿no? De poder aprender con alguien, no necesariamente 20, 30, 40 años más grande, pero un poquito, ¿no? Esto de ir pasando sabiduría, conocimiento y conocimiento práctico de generación a generación, fundamental, ¿no? Baden-Powell planteaba muy claramente lo siguiente. Primero, que el movimiento es un movimiento de jóvenes para jóvenes. Ajá. O sea, si vos tenés 30 años, 40, ¿podés estar en el grupo Scout? Sí. Más como sinodal, como para dar una charla, como viejo lobo, dar una experiencia. Y si no queda tu dirigente, sí tenés que dirigir, ¿no? Pero si no, es movimiento de jóvenes para jóvenes. Y dentro de los jóvenes para jóvenes, este sistema de patrulla hace que las órdenes y los mandatos y las enseñanzas sean entre pares. Hay un guía de patrulla y el dirigente, que es más grande, llama a los guías de patrulla, tira las consignas, va para adelante y después el guía de patrulla es el que ordena y arma la patrulla. Porque las órdenes entre pares llegan de una manera distinta que cuando es un mayor diciendo tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Seguro. Construye y educa de una manera distinta. Y se usa al día de hoy, es extraordinaria, ¿no? Sí, veo y de vuelta, todo un mundo muy complejo que desconocía, súper, súper interesante. Bueno, nos quedan unos minutos. No sé si no hablamos de política, para mí esto es eminentemente político, todo es política, se dijo alguna vez, pero bueno, la realidad que tiene que ver con los valores ciudadanos que obviamente repercuten después en la práctica política. Te quiero preguntar, Gustavo, quedan los últimos días de acá al viernes, perdón, que es la veda, ¿cómo sigue tu campaña con recorridas y por sobre todo? Viernes 8 de la mañana se termina la campaña, fue corta, pero no deja de ser extenuante. ¿Qué vas a hacer del viernes al domingo, que es el día de la votación? Bueno, mira, primero vamos a seguir recorriendo fundamentalmente los lugares donde uno más trabajó, donde uno más estuvo. Tanto tenemos varias empresas para recorrer, hoy se hace un cierre en el Hub, bueno, los En el Bayajada, clubes, ahí en Fitzroy. exactamente. Los clubes, clubes de pie, hoy vamos a ir al Club Alén con Sebastián y seguir de esa manera. Después, a partir del viernes, digamos, vivir como vivimos todos, estar expectante. ¿Descansar un poco? Dice, no, porque seguramente vamos a tener cosas para armar. Yo todavía estoy trabajando mucho sobre. Fue muy piola la ronda de negocios y con el equipo de laburo estamos armando para empezar a hacer mesas con los distintos comercios para contarles todas las herramientas que tiene el municipio para preguntarles cómo les fue, para ver las cosas que se hicieron mal, que ellos crean, las que se hicieron bien. Ya arrancamos, calculo que a partir de la semana que viene, así que seguramente el viernes nos vamos a juntar con el equipo ya a empezar a programar, porque hay que seguir trabajando, digamos. Nosotros el lunes después de las elecciones, sea lo que sea el resultado, hay que seguir en gestión con toda la plataforma de gobierno que tiene Federico y no hay que claudicar ni un minuto, así que así ahí vamos a estar. Bien, bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta nueva visita, siempre un gusto charlar con vos y en esta ocasión aprendí un poco, así que bueno, agradecido por esta todo lo que nos has contado, que para mí un mundo nuevo que se me abre. La otra vez que cuando vos me dijiste mi tótem, yo en mi cabeza dije, ¿de qué me está hablando este hombre? Claro. Fingí demencia, dije, y seguí, claro, después investigué un poco y dije, bueno, se lo tengo que preguntar y aparte, ¿por qué no decirlo? No sabía nada de esto. Los indios tenían tótem. Los aborígenes, no, digo, porque hoy dijiste los indios. Cuando él estuvo en la India. En la India, sí. En la India tenían tótem. Claro, si vos buscás, digamos, cuando miramos las películas que hablan de toro o hablan de águila negra, o sea, sí. Tenían tótem. O sea, todo esto tiene una mística, tiene un digamos, trascienden en el tiempo, no es una ocurrencia de escribirlo. Vienen de por ejemplo, el Scout saluda con la mano izquierda porque es la mano del corazón. Ajá. Y eso hace que no tiene el escudo. Entonces deja el escudo para dar la mano del corazón libre, no para cubrirse. Y por ejemplo, los Scout católicos lo hacemos entrelazando el dedo izquierdo, que es la señal de la cruz, cuando se da la mano, ¿no? Entonces hay una simbología. Cuando vos saludás, el mayor protege al menor y los tres dedos, que es sinceridad, abnegación y pureza, que son los principios del movimiento. Cada cosa tiene su mística y tiene su enseñanza y se trae, ¿no? Y se construye en el tiempo. Un mundo nuevo y veo que algo que te ha nutrido mucho a vos. Se nota que te apasiona y que te ha formado mucho. Sí, me formó todo. Se lo debo, te diría, que a mi familia y al grupo. Yo sí te voy a pedir... Para poder decir dos cosas, sí, que me parecen tiempo, por favor. Impresionantes, o por lo menos que quiero dejar como mensaje. En primer lugar, que vayamos a votar. Este fin de semana tenemos que votar. No importa por qué, no importa el partido, pero costó mucho la democracia como para que nosotros, por más que estemos de gano, alguien, olvidémonos de los sellos, miremos las personas, las que nos convengan, las que nos representen, y vayamos a votar. Y la otra cosa que quiero decir es que, bueno, tal vez no pueda ser objetivo con lo que digo, pero yo estoy comprometido con la plataforma de gobierno de Federico y además de eso estoy comprometido con el equipo de trabajo. Creo que hay un muy buen equipo de trabajo. Nosotros ahora vamos a votar, salga como salga la elección, el intendente va a ser el mismo, el gobernador va a ser el mismo y el presidente va a ser el mismo. Nosotros vamos a necesitar tener claro que todo lo que necesita la ciudad va a llevar por lo menos uno o dos mandatos. Va a ser este intendente y el que viene y tal vez el otro. Y lo mismo en gobernación y lo mismo en nación. Entonces, tener claro primero qué necesita la ciudad y cómo en las propuestas, cómo se van a hacer, sea del partido que sea, cómo se van a llevar adelante. Con qué presupuestos, con qué intenciones y de qué manera. Y lo que me parece es que, y lo pido de alguna forma, es que me parece que es importante darle el voto de confianza a este grupo de trabajo, que después de las dos catástrofes creo que con criterios que tal vez puedan ser distintos, que con formas que puedan haber sido distintas, pero que ha puesto todo, que se han hecho un montón de obras, que se ha trabajado con mucho valor en cada una de las cuestiones, tanto en clubes de pie, que te hablo puntualmente de lo mío, pero en clubes de pie, como en las escuelas, como en los comercios, en la ayuda a las pymes, darle un apoyo, porque la posibilidad del cambio total de mandato va a estar dentro de 2 años. Entonces ahora por ahí darle ese apoyo que necesita el gobierno actual para poder construir un consejo deliberante que permita que se sigan haciendo las obras y que se sigan yendo en el camino que estamos. Y si no es así, que igual vayan a votar, porque para la democracia y para la ciudad sirve, y que las ideas se crucen y que se concreten, nos va a venir bien. Así es, sí, pienso, yo tengo 40 años, nací ya en democracia y el padrón cada vez rejuvenece más, ¿no? Con el paso del tiempo. Esto de lo que nos costó conseguir la democracia, si vos me lo preguntás hace 20 años, a mí me hubiera parecido de qué está hablando este señor, ¿no? Porque uno ya nació en democracia, pero cuando uno va conociendo la historia y conoce los testimonios, ahí puede poner en parte en valor lo que tenemos, y creo que para poder ponerlo totalmente en valor lo tendremos que perder, y ojalá no pase eso. Así que Ojalá. me sumo a tu mensaje. Y es cierto esto que decís, la reconstrucción de Bahía va a llevar más de un mandato, quizá más que dos. Es angustiante, querríamos tener la ciudad reconstruida hoy o mañana, pero bueno, la realidad es que hoy empezó, va a llevar mucho tiempo, digo hoy empezó porque ya están con las tareas de No, los puentes, empezó, las sumideros, ¿no? no solamente, digamos, ya empezaron con el puente Don Bosco, el puente Pampa Central y el puente ferroviario que está detonado, pero además ya está licitado. El proyecto del canal y entendemos que el primer semestre del año que viene ya arrancan con la reconstrucción del canal también, que son obras de provincia, pero que están en marcha algunas y con la proa puesta en el resto. Así es, así es. Así que por ahí alguno puede pensar en esta elección, no se votan cargos ejecutivos, se vota si el intendente va a tener más o menos aire. Eso es una forma de verla. Otra forma de verla para mí es qué tan fluida va a ser esa reconstrucción de Bahía Blanca, habida cuenta de que cada uno puede abrir los diarios, ¿no? Buscar los programas y ver. Lo que ha hecho Nación, lo que ha hecho provincia, lo que ha hecho municipio, y ahí uno me parece que se puede orientar también cómo votar. Siempre, ¿no? Cada uno tiene su opinión y la decidirá en su fuero íntimo. Pero te agradezco este mensaje, Gustavo. No te lo pedí porque te lo pedí la otra vez el llamado a votar, que se lo hacemos, se lo pedimos a todos los candidatos porque totalmente estamos de acuerdo con este mensaje que has dado. Te quiero agradecer por esta entrevista y por remarcar este mensaje que para mí. Son las grandes coincidencias que tenemos que tener todos los actores políticos, en tu caso candidato de un partido, de otro partido, en mi caso comunicador, cuidar lo que tenemos y potenciarlo. Así que un poco de eso se vota este 7 de septiembre y te deseo lo mejor en estos últimos días de campaña y por supuesto de acá al domingo. Gustavo, gracias nuevamente por venir. Bueno, gracias, gracias a vos. No, por favor, un gusto. Conversamos con Gustavo Lari.